Chicotillo, que anda en busca de cariño. Yo soy ese Chicotillo, que anda en busca de cariño. Oh, chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile aquí la chica para ver cómo se ve. Oh, chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile con bermudas para ver cómo se ve. Y a mi chava y se armaron los guamazos. Dejaría de fumar, dejaría de pelear, dejaría de chupar, me pondría a trabajar. Yo soy ese Chicotillo que anda en busca de cariño. Yo soy ese Chicotillo que anda en busca de cariño. Chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile aquella chica para ver cómo se ve. Ole, ole, ole, que baile con bermudas para ver cómo se ve. Oh, baby, ¿dónde estás? Mira cómo me tienes, oh, baby. Oh, baby. Oh, baby, ¿dónde estás? Mira cómo me tienes, oh, baby. Soy ese Chicotillo que anda en busca de cariño. Yo soy ese Chicotillo que anda en busca de cariño. Oh, oh, chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile aquí la chica para ver cómo se ve. Oh, chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile con bermudas para ver cómo se ve. Chicotillazo, chicotillazo, sí. Chicotillazo, chicotillazo, che, che. Chicotillazo, chicotillazo, sí. Chicotillazo, chicotillazo, che, che. Yo soy ese Chicotillo que anda en busca de cariño. Yo soy ese Chicotillo que anda en busca de cariño. Oh, chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile aquella chica para ver cómo se ve. Oh, chupi, chupi, chupi, ole, ole, ole. Que baile con bermudas para ver.